maldita. Todavía la resaca de tu amor me sigue. Escuchando el silencio. basura. Y soy de nuevo en la chica. Me dieron la libertad hace un año y siete meses. Que extrañaba estar acá. Y es que hablar con mis amigos, a la gente y estar re loco en mi vasca, recorriendo la ciudad. Let's go.

Pero